Bueno, Juanpi, de nuevo en casa, digamos, venir a jugar acá es volver a casa, ¿no? Sí, gracias a Dios por todo esto, que la selección concentra aquí, así que disfrutando este momento, aparte del entrenamiento que estamos haciendo y estar unos días en mi ciudad también me ayuda a estar todo el año afuera y ahora volver acá es muy lindo. Bueno, recién hablábamos con Delfino el tema del cariño de la gente, se siente en todos lados, ¿no? La verdad, sí, bueno, esta es una generación que creo que despertó esa pasión en la gente, como no lo hizo ningún deporte, la gente realmente se siente parte de eso y se siente representado de eso a nivel mundial y sin duda tener esta oportunidad es muy importante, así que creo que siempre se lo vamos a saber. Bueno, ¿soñaba con este momento, jugar con la generación dorada? Sí. Uno siempre quiere estar en la selección, viene de 10 años de mucho éxito, de resultados deportivos se le han dado y una gran camada que bueno, que han llegado a lo que son hoy por algo y bueno, la verdad estar aquí adentro es muy lindo y uno disfruta porque se vive un muy buen ambiente, ¿no? Recién Delfino decía que jugar con Ginóbili era jugar con Messi en la cancha, si hubiera sido fútbol. ¿Es cierto eso? Sin duda, sino que Manu, bueno, obviamente marcó su diferencia lo que es nivel mundial, ¿no? Y los otros también, Carlos, Chapo, Pablo, bueno, son todos, la verdad. Se hace por ahí más fácil jugar dentro del cancha con ellos porque marcan diferencia y uno tiene que estar también a la altura para no desentonar. Muchísimas gracias, Juanpi. Juanpi, ¿cómo afrontamos desde lo deportivo? ¿Tenés que ganarte el puesto este Super 4? No, bien, tranquilo. Tengo que sumar en cada entrenamiento y si me toca jugar, tratar de hacer lo mejor posible para que el equipo vaya mejorando día a día. Esa es la meta que tenemos hoy, el torneo se acerca cada vez más y bueno, el juego le tiene que definir el equipo y también tenemos que ir progresando todos para que el equipo sea lo mejor. ¿Qué mensaje le podés dar al público de Córdoba, de tu ciudad, que llenó la Plaza de la Intendencia, un evento espectacular? Obviamente la gente va a seguir apoyando así, como lo hizo siempre. Hacía muchos años que este grupo no venía acá a Córdoba y para la gente es muy importante todo esto y que lo puedan disfrutar simplemente y que vivan como una fiesta todos ellos. Bárbaro, gracias. No te quedes.